a la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues, ¿cómo va todo por allá? Mira, igual que todos los lunes, nomás. Estamos mandando el camión, ¿ah? Estamos mandando el camión. Ah, qué bueno, lo estaba esperando. Muchas gracias. Ya. Va vacío, sí. ¡Oh! Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. ¿Qué hacemos con ese camión? ¿Qué hacemos con ese camión estacionado afuera? 15 grados, 2 décimas, temperatura de mierda. Pero hoy día hizo calorcito a la hora del almuerzo. Mañana 20 grados. Sí, tuvo su gracia. 21 grados en Tobalaba, 20 grados en Pudahuel. Entonces, como más o menos la tónica del día de hoy en términos de las máximas, Marcelo. Y ahora viene el innombrable, tal vez, el torito, el potro ciudadano, el periodista de tomo y lomo, Miguel Guerra Aldana. ¿Cómo les va, Marco, Marcelo? Ahí está. Un lindo perfecto día para lavar ropa, otra vez. ¿El confinado? Sí. Sí, eternamente. Oye, pero dicen que el miércoles vienen noticias, una de esas, de Providencia. Sí, ya sabemos que son los miércoles los días donde se avisa la contingencia respecto de las cuarentenas, no solamente para quienes se van a empezar a desconfinar, sino también los que vuelven un pasito atrás de este plan paso a paso, como le pasó a la comuna de María Pinto. Pero claro, cuando se hacían anuncios excepcionales eran los domingos, y yo esperé ayer todo el día, aparte que yo estaba en turno en la radio, y fui muy feliz porque me tocó trabajar el fin de semana, pues un dato aparte. Entonces yo estaba esperando este anuncio donde supuestamente Miguel las Iván, comunas de Providencia y Santiago Centro de la región metropolitana apostó, iban a pasar a la fase de transición. Perfecto. Y no. Finalmente no ocurrió eso. En el reporte diario le preguntan al ministro París, de hecho él de una manera muy lúdica, le responde haciéndole un chiste al periodista y dice no, era una broma. Y al final dice que si bien las cifras darían cuenta de que efectivamente podrían empezar a esta fase, por lo menos para que la gente que necesita trabajar físicamente en su lugar de trabajo, valga la redundancia, podría empezar a hacerlo, pero que ya con antecedentes en mano va a ser el miércoles cuando esto o se va a confirmar o directamente vamos a seguir ahí esperando. Yo estoy seguro de que cuando haga el anuncio, el miércoles te va a mencionar. Para ti, Miguel. ¿Tú qué estás esperando? ¿Y qué has estado? Y ahora estás más blanco que una sábana. Ahora es verdad. Sí va a pasar. Yo estoy es verdad. Grande, Miguel. El potro ciudadano. Bueno, ¿qué tal? Ya. ¿Qué más me puedes contarnos de...? Sí, no sé, inventámonos ya en el bloque de lo que quieras. Sí, a propósito de esto mismo que hablamos, como de, en el fondo que está pasar a la fase de transición es fundamentalmente para ir a cubrir a los trabajos, porque sabemos que los que están en fase 2 mantienen el confinamiento en los festivos y también los fines de semana. Además del reporte, que como siempre lo vamos a mencionar, que se registraron 99 personas fallecidas y 1.762 nuevos casos por coronavirus, sigue bajando la positividad que es importante. Hoy día por lo menos el ministro informaba que estaba en el orden del 7,26%. Esto es lo más bajo desde el 26 de abril, cuando ya en esa fecha estábamos viendo que no íbamos a pasar de la pandemia tan rápido como inicialmente creíamos, cuando en ese tiempo recién como la medida de contingencia más radical era que los escolares se les adelantara las vacaciones de invierno. Bueno, otro de los datos importantes estuvo el subsecretario del Trabajo, Arad, también para dar cuenta de este, porque ahora... Arad dijo la mosca. Sí, cuando... Vamos a Arad. Vamos a Arad, dijo la mosca. Vamos a Arad, sí, Arad. Cuando... Antes, ¿se acuerdan que comentábamos que todas las contingencias del gobierno venían con el complemento de seguro? Estadio seguro, retorno seguro, etcétera. Bueno, ahora va en el paso a paso. Inseguro. Sí, es paso a paso laboral. Aula que segura. Aula segura, por eso. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado, sí, que siempre era seguro? Bueno, ahora es con el paso a paso. Vamos a continuar con eso. ¿Qué es el plan que tiene el gobierno para mitigar los contagios de trabajadores en desconfinamiento? Ya hay varias comunas que están en esta fase 2. Bueno, entre ellas ustedes, residentes de Lo Barnechea y de Colina. Con una serie de protocolos para que ellos... Mira, inicialmente esto parte que siempre la petición a los empleadores es que quienes puedan hacer teletrabajo lo mantengan. Esto para cosas extremas, como por ejemplo aquellos que trabajan en construcción o que son dueños de algún local y locales que no pueden atender o que no pueden vender por internet y que tienen que acudir físicamente a sus lugares, pero que tienen una serie de contingencias, como por ejemplo establecer horarios. Por ejemplo, hay pegas como nosotros, que nosotros, claro, teníamos un horario fijo, pero para llevarlo a lo más íntimo, a nosotros, por ejemplo, harían grupos en la mañana y en la tarde para tratar de que se establezca el aislamiento físico, de que el empleador va a tener que garantizar las medidas de autocuidado, es decir, alcohol gel, mascarillas, sanitizar los lugares. Imagínense nosotros que trabajamos ahí enfrente de un micrófono estrechamente, entonces para eventualmente nosotros no nos podríamos topar, por ejemplo, en el corto plazo. Son varias medidas de mitigación y también de fiscalización. Yo creo que nos debiesen dar un micrófono a cada uno propio y uno se lo lleva a la casa. Sí, pues yo siempre quise tener mi micrófono propio. Sí, pues mi propio micrófono. Sí. Yo me acuerdo, cuando estaba en la televisión hace mucho tiempo, una maquilladora me dijo, yo le recomiendo a Marcelito, me dijo, porque una señora muy cariñosa, que tenga su propia, ¿cómo se llama? Esponja. Ah. Esponja, no, para el maquillaje. Porque imagínese la cantidad de gente que viene acá, yo veo cada cochinada, me dijo. Así que le dije, ya, pues compremos una esponja. Yo tenía mi propia esponja, ella la guardaba, pero yo tenía mi propia esponja. Claro, pues imagínate pasando por la cara de gente que llegaba a transpirar y quién sabe qué cosa. César Antonio Santos, Javier Miranda. Era en otro canal, pero igual. Ya, bueno, nos imaginamos que debe ser duro, Marcelo. Entonces yo voy a exigir mi propio micrófono. Sí, pues. Nosotros te prestamos el micrófono. Miguel, no. Sí, tiene todo sentido. También definir horarios como de cosas tan cotidianas que eran como lugares de encuentro para la gente que está todo el día en el mundo, como por ejemplo el horario de almuerzo, la colación, la choca, no sé, que cuando la gente se reunía, compartía el día, bueno, eso también va a estar así. Y esto dista igual un poco porque el fin de semana tuvimos noticias positivas, por lo menos a nivel local, de elaboración que iba a tener una vacuna que formaba parte de eso la Universidad Católica. De hecho, estuvo el rector Sánchez en el balance que se entregó ayer y decía que iban a trabajar, que estaban testeando 3.000 vacunas que iban a privilegiar a trabajadores de la salud para empezar a desarrollar, que era en paralelo con esta espera o negociación que hay con la de Oxford, que es la que se dice que es la más avanzada. Pero hoy día la OMS... Las bicicletas. Claro, y secretas. Y hoy día la OMS nos da un portazo en la cara que deprimió a muchas personas diciendo que finalmente era casi imposible encontrar una vacuna en contra del COVID-19, básicamente porque el virus va mutando. No es siempre el mismo virus. Ustedes saben que es un mutante. Derivado del SARS-CoV-2. Ay, nosotros es también mutante. Mutamos. Os mutantes. Es buena esa canción, ¿ah? ¿Eh? Baby. Os mutantes. Os mutantes. Oye, bueno, pero la OMS dijo que este virus va a acompañarnos por mucho tiempo. O sea, todas estas cosas que estamos preocupados acá de que el rebrote, qué sé yo, Se ve que gente negativa, gente bien negativa. Así como... La OMS son gente que no tiene esperanza en el futuro. Es como el marzo de las organizaciones. O sea, uno le dice, no, si supiera ahí. Mira, no sé cuántas bichos hay ahora. ¿Ah? Y uno, yo no entiendo por qué no ha salido todavía la burbuja en la cabeza así de plástico y que ya eso sea un arminículo útil y necesario para andar todo el tiempo. Todos con nuestro así como los astronautas, así, una burbuja en la cabeza y para siempre. Nunca más te la sacáis. Sí, pues mira, no es malo. Igual hay cosas más sofisticadas. Es complicado para los besos. Sí, pues, complejo. ¿Has visto ahora como en los paneles de televisión que partieron primero con mascarilla, ahora tiene una especie como de mica? No sí, ayer veía uno de los programas estos de como de debate político con eso y... Era ridículo o ridículos. Yo te juro que prefiero las mascarillas. Pero era para verle la cara, no tengo idea. Pero pónganlo en el cono del silencio. Hagan alguna cosa, pero no eso. Sí, pero bueno, pero ya está molesta. Ya está. Hacernos la idea de que no nos vamos a poder ver muy bien las caras por un rato. Bueno. Sí, por un rato largo, al parecer. Miguel, sí. ¿Qué cerramos este tema? Vamos a una canción. Vamos a una canción para entrar suficiente para otras materias. Listo. Don't be afraid of love. El amor es más fuerte. Es más fuerte. Y estamos libres. Exacto. I'm free to do what I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. Bueno, tal vez la peor canción de este grupo que existió, pero la tocamos igual. Oye, es la única conocida. Es la única conocida. Gente valiosísima. Oye, estoy viendo acá que el ministro de Salud, Enrique París, acaba de hablar en la comisión investigadora del COVID-19 con la siguiente frase, ¿eh?, sobre el funcionamiento de la cartera, el funcionamiento del Ministerio de Salud. El ministerio navega como un portaaviones con un solo motor funcionando y el otro en pana. Así se refirió al ministerio. Es una buena visión con respecto y optimista, ¿eh? Yo creí que no tenía motores, definitivamente estábamos a la deriva, pero qué bueno que tengamos alguno funcionando, ¿no? Miguel Iván, ¿eh? ¿Miguel Iván se fue? Miguel Iván, ¿estás ahí? Ah, mira, ¿qué pasó? Bueno, vamos a hacer este programa. No, aquí estoy. Ahí está. Ah, muchachos. ¿Qué pasó, Miguel Iván? No, perdón, es que estaba... Tienes que tener perspectiva. Oye, vi Ratatouille. Nada lo que dije de la metáfora del micrófono, no, etcétera. No, tenía el micrófono apagado, pues, papi. Sí, oye, vi Ratatouille el otro día y ahora soy experto en imitar a Anton Ego, que es el crítico gastronómico. Así que, a ver, en cualquier momento hay que tener perspectiva. Perfecto. Ya, muchachos, gracias, salimos, ¿eh?, de las noticias ya. Sorpréndeme. Ahora entramos a noticias judiciales de un tema que hemos venido comentando, pero que cada vez al parecer tiene distintas aristas y que tiene que ver con la formalización de Martín Pradenas. Ustedes saben, investigado por la violación que habría sufrido Antonia Barra en una celebración de fiestas patrias en Pucón. ¿Por qué nuevas informaciones? Porque en esta jornada de lunes, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó de forma unánime el sobreseimiento de dos de las denuncias de abuso sexual en su contra. ¿Te acuerdas, Marco, cuando teníamos esta confusión de que habían prescrito algunas causas? No era confusión. No era una confusión, era lo que había decidido el en primera instancia. Exactamente, sí, pero no se entendía muy bien por qué. Lo que pasa es que, para entrar ya un poquito como en materia más leguleyas, según el delito que se cometa son los años de prescripción. Así, como comentando bien rapidito, los delitos con penas de crimen con más de 5 años y un día de presidio son 10 años. En el caso de hechos que tengan penas de presidio perpetuo, el tiempo que la víctima tiene para denunciar son 15 años, bueno, y así. Hay distintas acepciones. Esto es por lo menos lo que dice según el artículo 94 del Código Penal. Por eso que en primera instancia dijeron, bueno, efectivamente, en el caso de que estas acusaciones sean reales, el tiempo que ha transcurrido está prescrito. Pero hoy día, en esta vuelta a tuerca que le está dando la Corte de Apelaciones, se dan cuenta que del mismo texto legal, el artículo 96 dice que la excepción a la regla es cuando el imputado, en este caso, se le están atribuyendo delitos que tienen la misma connotación. Entonces, claro, como ¿qué es lo que dijo? Recordémoslo, que lo mencionamos acá, Miguel, es lo que dijo el ex fiscal Gajardo en su momento, cuando salió esto de la prescripción, dijo, no se aplica porque una persona que comete el mismo delito en el intertanto se pierda ese beneficio. Y para eso sirven las apelaciones, para que se revise, claro, nuevamente, y en este caso un juzgado entonces, de primera instancia. Se aplicó es. Entonces esa situación. Sí. ¿Por qué era esto? Porque hechos habían ocurrido entre el 2010 y el 2014, cuando las víctimas tenían 16 y 19 años respectivamente, que eran las dos que lo habían acusado después, a posteriori, de conocer el caso de Antonia Barra. Entonces, así, finalmente los ministros integrantes de la segunda sala revocaron la decisión que se había tomado el 21 de julio cuando había asumido en esa ocasión Federico Gutiérrez, que era el juez de garantía. Así que se declara el uno el sobreseimiento y los dos hechos serán sumados a la investigación que se desarrolla en contra de Martín Pradenas, quien está en prisión preventiva en Valdivia. Habíamos comentado que se habían dado 120 días para la investigación, pero originalmente era solo por la causa de Antonia Barra. Entonces, ahora lo que debería pasar es que lo van a reformalizar. Yo no sé si por ser otras causas más se va a extender el tiempo de investigación. Bueno, eso lo dirá tiempo la justicia. ¿Por qué hay que reformalizarlo? Porque ustedes saben que la formalización es cuando se le dice al imputado, mira, nosotros te estamos investigando por tales delitos. Y en aquella oportunidad fue solo el caso de Antonia Barra, entonces ahora hay que considerar estos hechos que, como les comentaba, habrían acontecido en el año 2010 y el otro el 2014. Ya, perfecto. Okay. Oye, pero no fue lo más grave que pasó en la zona de Temuco, ¿no? No, seguro. Un fin de semana bien acontecido. Sí, bueno, sí. Para complementar, yo sé que en la mañana tuvieron ahí una entrevista con el alcalde de Victoria, si no me equivoco. Javier Jaramillo. Ya, sí. Imagínense que el caso del ministro Pérez, cuando asumió la semana pasada, no me acuerdo del día exactamente, y la oposición ya está estudiando citarlo a nivel de en el Congreso, por supuesto, para que dé cuenta, no solamente a él, sino también al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por lo que está pasando. Hay la gente que de allá de la zona, yo lo escuchaba a algunos vecinos que comentaban casi que estaban viviendo una especie de guerra civil, porque se enfrentaban, yo no lo voy a poner calificativos, pero gente, habían unos griteríos de el que nos salta es mapuche, vimos linchamientos, y de verdad que la situación está bien compleja y todavía no hay muchas directrices de qué es lo que va a pasar. Por lo menos el intendente de la región citó a todos sus antecesores como para tener una hoja de ruta, ver cómo se ha desarrollado este conflicto, que sabemos que no es de ahora, que tiene larga data, y ver finalmente qué mecanismos se pueden realizar, sobre todo porque todas estas manifestaciones, si ya son bien complejas per se, en contexto de pandemia y de cuarentena, es todo peor. Es mucho peor, sí. Estuvimos con Javier Jaramillo y estuvimos viendo harto el tema en la mañana, discutiéndolo harto, pero claro, la cuestión es que Jaramillo y algunos otros alcaldes dicen que en algún momento el gobierno los desconectó nomás, o sea, como que dejó de darles respuesta, y eran ellos los que tenían que tratar de solucionar un tema, pero tampoco los pescaba Carabineros. Entonces era una situación muy tensionante, una bomba de tiempo, y finalmente ayer recién se juntaron con algunas autoridades, con el subsecretario del Interior y con la ex vocera de gobierno, actual ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y les pidieron disculpas, pero estos alcaldes estuvieron un poco abandonados a su suerte, con situaciones muy tensionantes, con un ministerio de justicia de un poco dialogante, sí. Un montón de cuestiones, propósito de la toma, tomados los ministerios. De la toma de las municipalidades. De que centrarse en la discusión de si fue el gatillante la visita de Pérez o no, es hacer del quite al problema de fondo, que es lo que decías tú, sí, Miguel, un problema que viene desde hace cientos de años, literalmente. Pero al menos 100, ¿no? Pero, al menos 100. Yo creo que desde que llegaron los españoles, más o menos, pero porque el tema de fondo es tierras que las comunidades mapuches piden de vuelta. Y ese problema nunca se le ha enfrentado de buena forma. Hoy día escuchaba la cantidad de planes y de comisiones que ha habido desde Elwin para adelante. En cada gobierno se hace un plan para ver el tema mapuche, y se hace otro plan, y se hace otro plan, y nunca se ha logrado llegar a ningún camino, más allá de que se ha intentado, porque de pronto sí se nos ha hecho nada. Yo estaba viendo la cantidad de tierras que se ha entregado a comunidades mapuches, son alrededor de 500.000 hectáreas de tierras. Es decir, ha habido un esfuerzo por ese lado, pero parece que no es suficiente. Están en la zona más pobre de Chile. Es una zona pobre que además está. Esto es lo más. La tragedia más grande es que es muy difícil que alguien decida invertir en un lugar donde la inestabilidad es la norma, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra y es como un círculo. ¿Pero hablamos vicioso de Santiago? Es una broma. Oye, es que sí, es un conflicto muy complejo, pero el tema es si es un que tiene muchas aristas, tiene muchas puntas. Entonces, si tenemos, y lo que tú decías, Miguel, el tema racista de por medio, donde hay comunidades enfrentadas por un tema étnico, vamos a llamarlo así. ¿Pero tú sientes, Marco, que de verdad que hay un problema de racismo? Sí. Yo sé que le estoy dando vuelta a usted, pero si, ¿cómo si? Todos los chilenos somos más o menos, tenemos sangre mapuche, unos más, otros menos. El centro de esta discusión es un señor que se llama Celestino Córdoba, que no, más es mapuche, mestizo, pero es mestizo absolutamente, tiene la mitad de su, o sea, no es raza, es una cultura, unas tradiciones. Cultural, pero por eso, yo creo que hay un tema que no, otros países también lo tienen y nosotros no nos hacemos cargo de eso. Aquí sí, pero yo creo que el problema de verdad no es de racismo. Es que a lo mejor el problema acá tiene... fondo, no. Yo, pero por lo menos lo que se ha visto en las movilizaciones de por lo menos el fin de semana, uno entiende que se tergiversó un poco cuál es el debate de fondo, y al final, como no lo digo yo, como el debate de fondo es casi como una guerra civil entre enfrentarse, como que fueran pueblos distintos o como que fueran de países distintos, cuando hay gente que incluso habita en una misma zona. Claro, son culturas que están chocando. Pero yo creo que hay un... Sí, pero las culturas no son iguales. O sea, si aquí ha habido matanzas y ha habido asesinatos de un lado para otro. Entonces, es bien complejo. Y yo creo que el tema racista existe. Si Chile es un país en donde ser mapuche es ser inferior. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se enseña. Eso es lo que pasa todo el rato. Ese salto. De verdad, no sé, yo viví en Temuco muchos años, y lo que yo recuerdo es eso, esa separación casi como entre blancos y negros, tipo aparte. O sea, los mapuches en el club de la Unión de Temuco. Eso no pasa. Pero no será clasismo, porque en Santiago yo me crié en una educación donde esto, además, en dictadura, donde nos enseñaban a admirar a Caupolicán y a Lautaro y a Colo Colo. La enseñanza en los colegios era de unos guerreros doblegar. Pero son guerreros de hace 500 años, épicos, pero no de una señora de origen mapuche. Eso no genera orgullo. Puede ser que allá. Y que allá todo el mundo te denosta o es considerado una afrenta que te llamen indio. De hecho, eso es parte del problema, porque mucha gente insulta diciéndote indio, ¿no? Ese es parte del problema. Eso es por un equipo de fútbol. Ah, bueno. Pero el yo creo que sí, que existe un racismo muy fuerte en Chile, una xenofobia muy fuerte. Este es uno de los países más complejos para cualquier ciudadano negro, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado. O sea, de lo que le gritan en la calle, de cómo los tratan, O sea, es muy complejo el tema. Lo que pasa es que a lo mejor lo normalizamos, no nos damos cuenta, ¿no? Pero a mí me parece increíble que el Estado chileno no se haga cargo de esto. Y no se haga cargo nomás. Porque una cosa es entregar tierra, sí, ok. Eso es una parte de la ecuación, ¿no? Como si estas cuestiones fueran espontáneas, ¿no? No funciona así, no funciona con educación, funciona con que hay comunidades que no tienen agua, hay comunidades que no tienen camino, comunidades que no tienen educación, entonces están abandonados a su suerte, ¿no? Hay una deuda muy grande, ¿no? Entonces, cuando el Estado coloca al Comando Jungla en una escuela, el cuartel general del Comando Jungla era una escuela que borraron del mapa y pusieron ahí un comando de carabineros. Eso es lo que el Estado les ha dado a esa zona, porque hay que recordar, como lo decía en la mañana el alcalde Jaramillo, que son grupos súper chicos los más violentos. Y esos grupos más violentos no han sido erradicados. Están ahí. Hace 20 años que están ahí. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho Carabineros? ¿Qué ha hecho investigación policial? Nada, cero. Ni un avance. Por eso, en mala forma se suponía que era lo que iba a hacer este comando y esta. Imagínate que le mintieron a autoridades, como te acuerdas, las primeras versiones de Felipe Kast, que fueron mentiras de Carabinero. Sí, de lo que sobre una profesora. De la que le había dicho que le había visto los enfrentamientos. Y claro que los enfrentamientos que esto es del Comando Jungla, la Operación Huracán es anterior, donde le mintieron con pruebas inventadas para inculpar a gente. Sí. O sea, esto parece Mississippi en llamas, así como de los años 50. Así como... Yo estoy contigo, sí. Que esa minoría violenta no han sabido cómo enfrentarla, no han podido. No saben, y se sabe perfectamente cuáles son esas comunidades. A mí se me quedaron varias noticias en el tintero, para ir. Manolete nos está retando que ya tenemos que irnos a la pausa. Pero Manolete, que nos rete Manolete. ¿Tú crees que me preocupa? Mira, no me resbala, pero bueno. ¿Cómo no me resbala? Me resbala. Ay, ¿dónde está aquí? Aquí están las menciones, por supuesto, parece que la borré. Ay, sí. dale, por laboral. ¿No? Ya, si sí, inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Principal. Y nos vamos a la pausa y volvemos a... Perfecto. Vamos, compañeros, ¿están ahí? Perdón lo poco. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya vuelve por la 102.1 y oasisfm.cl. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es... Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a $24,990 con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora arrastre Torben a $49,990 con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. La mejor barra de todas está en tu casa, porque es 100% online y tiene lejos la mejor variedad de cervezas, bebidas, piscos, vinos y licores y mucho más. Haz tu pedido en labarra.cl de CCU y recíbelo en tu casa. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo te va, Marco? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo te va? El tiempo. De los libros. Oye, tengo que decirte, Matías, antes de que nos cuentes, uno, quién es el ganador de los libros de la semana pasada. Y dos ganadores. ¿Cuál es el dos ganadores. Dos ganadores, sí. Dos ganadores quisiera tener. Bueno, te digo una cosa, te lo voy a comentar después. Primero vamos a los ganadores, porque la gente está angustiada de saber si se lo ganó. Y si yo aquí empiezo a latear y hablo y hablo y no sabemos quién va a ganar, se ponen más nerviosos cada uno. Y no quiero que la gente le salga una úlcera. Exacto. ¿Ya? Ya. Porque imagínate que siguiera hablando yo sin parar. Sería el ganador. Sería descabellado, sería un despropósito. Y la gente se sentiría mal. Sí, sí. Así que dale nomás. ¿Y te has fijado que la gente se desespera fácil? ¿Ah? Sí. ¿Por qué dices eso? Ya, oye, la semana pasada dos libros, ¿se acuerdan? El de los Rolling Stones, la lengua universal de los fanáticos de los Rolling Stones, y ¿por qué escuchamos a Stevie Wonder? Instrucciones de Marcelo que fueran dos ganadores. Ah, yo pensaba regalar un solo pack, pero don Marcelo quiso que fueran dos y... Tenemos el primer ganador que dijo, porque expresó su deseo además por el libro Stevie Wonder, y en el sorteo salió: quiero participar por el libro Stevie, @jkamura en Twitter. Nos vamos a contactar con él para coordinar la entrega del libro ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Y el de los Rolling Stones para Icha Fabio Chelech, @lichita. Yo, de Rolling Stones, sería un gustazo. Ya, ahí los dos ganadores. ¿Qué le parece? Dos premios. Lechita bien en Punta Arenas. Ahí verás tú. Ahí vamos a cocinar cómo se lo mandamos. Sí, pues. Envíalo por página. El sorteo es así, pues viste, salió nomás y ¿qué vamos a hacer? La justicia. Oye, ya, lo que te quería comentar es que estoy disfrutando, estoy gozando el libro que te compré el otro día de Woody Allen. ¿Sabes que este tipo tiene una mente muy particular que a mí siempre me ha llamado la atención por su forma de pensar, que hace que todo va para un lado y después en la siguiente frase te sorprende con otra cosa distinta? En sus libros de cuentos lo ocupaba mucho este método. Pero además, esta es la autobiografía, es tan enredada sus digresiones, es que está hablando de cuando tenía 10 años y de repente empieza a contar una anécdota de cuando estaba viejo y después dice en qué es lo que iba y retoma lo que iba y después se va por otro lado. Es un enredo de para allá para acá y va avanzando lentamente en el tiempo. Yo lo único que quiero es que llegue ya el momento, estoy recién partiendo cuando empieza a publicar distintos chistes en los diarios y todo. Sí. Cuando empiezan a hacer películas y todo, lo estoy disfrutando, de verdad. Más allá de las dudas que tenemos sobre la calidad moral y ética de Woody Allen, después de las acusaciones, a mí me parece un genio absoluto. Sí, po. Bueno, lo recomiendo. El libro que tú estás mencionando se llama A Propósito de Nada, que es su autobiografía, que la publicó hace poco y llegó recién en español a Chile. Y claro, después entiendo que gasta o destina muchas páginas después a desacreditar las acusaciones de abuso y la pelea que lo ahí tiene con su hijo. Sí. Sí, que además su hijo igual a Frank Sinatra, además. Sí, claramente no es de él. ¿En serio? Sí, para el otro, el Dylan es igual a Frank Sinatra. El viejo los ojos azules. ¿Y se supone que es hijo de él? Lo que pasa es que la Mia Farrow, cuando estaba casada con Woody Allen, se supone que tuvo un amorío con Frank Sinatra, pero nunca se reconoció, no sé qué, y después nació este hijo, que es igual a Frank Sinatra. Mira las fotos, sí, un rubio grandote de ojos azules. Pues Woody lo llamaba y este cara contestaba "Stranger in the night". Ahí empezó a sospechar. Ahí le engañó la teja. Oye, hoy día, que es lunes 3 de agosto, y que este concurso que vamos a anunciar hoy día se va a sortear y entregar al ganador el lunes 10, es especial por el Día del Niño. Viste que el Día del Niño y de los Niños es el 16 de agosto, el domingo. Entonces vamos a recomendar libros infantiles para que los ganadores lo puedan recibir antes del Día del Niño y lo puedan entregar. Pensamos en todo, pensamos hasta en la entrega del premio para que lo puedan disfrutar los ganadores. Entonces son dos libros que vamos a regalar hoy día, que en cualquier momento va a estar ahí el concurso en el Twitter de la Oasis, en @OasisFMChile, creo que, ¿o no? Siempre se me olvida. ¿Es el sitio? Es el Twitter, @OasisFMChile, sí. Sí. En @OasisFMChile, en cualquier momento va a estar el concurso para participar. Y estamos recomendando dos libros y vamos a regalar dos libros. El primero se llama Alegría y Sofía. Alegría y Sofía son unos personajes de la ilustradora, de la dibujante Daniela Tears, que ella hace cómics y tienen una estética muy como manga, así como medio japonés. Pero son chilenos y es un curso de séptimo básico donde dos amigas, Alegría, que es media depre, una chica así media enojona, media depre, y Sofía, que es muy romántica y muy ingenua quizá, son amigas y tienen esta aventura en el colegio. Y en este tomo, que es el número 2 que publica con Planeta, porque antes publicó varios números con una editorial independiente que se llama Visuales y que se hizo muy famosa, y ahí lo tomó Planeta, están en el colegio y además tiene una gracia que está muy conectado con el contexto que está pasando. Por ejemplo, están las marchas de octubre, van, por ejemplo, a las marchas, tienen una alianza de colegios, las típicas semanas de colegio, y se disfrazan del Pikachu bailarín. Entonces, todo dentro de un contexto muy cercano, muy real. Por ejemplo, Alegría está media enganchada de un chiquillo, medio que se enamora de un gallo y la molestan porque ella es media enojona, nunca se enamora. Entonces tiene una historia de amor adolescente con cómics muy simpático, muy bonito, Y sabéis que yo destaco además una cuestión, está súper, súper bien hecho los dibujos, el colorido, el color de los dibujos está muy bien hecho, que es una cuestión importante en los cómics, y la verdad es que es muy simpática en la historia como para adolescente, Alegría y Sofía de Daniela Tiers, este segundo volumen ya que se acaba de publicar. Se acaba de publicar, así que un regalo como para una niña, para un niño así de 12, 10 años, está ideal. Séptimo básico, ideal. Ese es el primero. Ese es el primer regalo, el primer libro. Yo lo leí, por ejemplo, y me acordé de las cosas del colegio, participan de la alianza, tienen esa semana de colegio típica y tienen un concurso de una competencia de ¿cómo se llama? De conocimiento y cosas así. Y yo me acuerdo que yo participaba en el colegio en la semana en los concursos de conocimientos de fútbol. Ese era uno de mis proyectos. Perdón, ¿quién dijo eso? Ese era uno de mis protos. Y ella, acá la niña participa en el conocimiento de trivia, eso era, la trivia. Y yo participaba en trivia fútbol, así que me identifiqué mucho, mucho. No sé ustedes en qué participaban en sus semanas de colegio. Yo pololeaba en ese tiempo, pero tenía amigos que lo hacían. Oye, pero estoy regalando. Yo me pierdo en la neblina del pasado. Sí, pero no te acordás, ¿no tenías semana en el colegio? Es que eran otros tiempos. Se me mezcla. Nosotros vivimos en dictadura. Colegio. Mi colegio era muy, ¿cómo se llama? Avanzado y liberal, y había una semana como de las artes. No había una semana del colegio, así como de competencia. Ah, semana de las artes, donde todo hacían. Yo en general no iba. Yo y las artes. Nunca fuimos sí. Oye, estoy. Me quedé pensando en tu acusación de Frank Sinatra. Y Frank Sinatra estuvo casado con Mia Farrow, pero mucho, ¿ya? mucho antes de que conociera a Woody Allen. Ella tenía 21 años, Frank Sinatra tenía 51. Siguieron siendo amigos hasta que Sinatra murió, así que puede ser que hayan tenido algún momento. ¿Algún momento pase gol? Algún momento. Pero busca la foto de... se llama Dylan, ¿no? ¿El hijo? Dylan, una hija, sí. No, pero el hijo que hay un hijo que es el que defiende a Dylan, que es igual a Frank Sinatra. Pero son todos adoptados. No, Farrow, si tiene unos hijos. Tres hijos biológicos. Ronan. Allá. Busca, de hecho, hay declaraciones de Mia Farrow donde ella dice. ¿Como Ronan el payaso? como Ronan el bárbaro. Ah, no sé, Conan. Pero es igual a Frank Sinatra, fíjate la foto. El humor, ¿sabes? Ronan Farrow, búscalo, Marcelo. Ya. Ahora que está ahí leyendo de Woody Allen. Fantástico. Ya, ese es el primer libro. Ese es hijo con Allen, claro. Sí, pues, se supone que es hijo biológico, pero es de Sinatra, po. No se parece nada. Se parece al finado Sinatra. Bueno. Sí, en serio. Oye, pero estáis regalando dos libros, po. ¿No? Sí, po. Vamos a una canción primero y nos cuenta. Okay. Y después el segundo, ya. A ver, ya, listo. ¡Manolo! ¿Qué haces? ¿Qué pones a Depeche Mode? ¡Ay! ¡A gozar! Strange eyes and strange love, strange love. That's how my love goes, strange love. Will you give it to me? Will you take the pain? I'll give to you again and again. Will you return it? Estaba. Bueno. Ya, el otro libro. El otro libro. Este me encantó. Lo pasé muy bien leyéndolo. Me divertí mucho. Yo que soy un niño en el fondo de mi corazón. Se llama Villanos, el más malvado de todos. Y es un libro que también se acaba de publicar. Ambos libros que vamos a regalar son novedades. Y en este lo que hace es que hace una recopilación de los villanos, de los malvados más famosos de Disney. Una especie de ficha de cada villano, donde lo que les gusta, lo que no les gusta, y luego viene la historia de, en la que el villano participa, contada pero desde su punto de vista. Entonces, por ejemplo, el primero que aparece es la reina malvada de Blancanieves, y ella cuenta la historia desde su punto de vista. Entonces dice, qué buena. Érase una vez, yo era la más bella, y de pronto apareció esta niña, y yo le dije un cazador, pero ese cazador me traicionó, y yo soy la más hermosa, ¿cachai? Entonces va contando la historia, y así, por ejemplo, aparece la reina malvada, aparece Jafar, el sultán, el malo de Aladino. Aladino. De Aladino, aparece mira, esta la encontré divertida porque más encima la película la vi hace poco. La madre Gothel, que es la mamá mala de Rapunzel, de Enredados, la película que es bien divertida, claro. Enredados. No, oye, ¿cómo se llama esa que igual a Pati Maldonado? Espérate, que puede Úrsula. La pata. Úrsula. Esa es para morir. La Úrsula, sí, almas en peligro, como era en desgracia, una cosa así. Claro. La que canta. Está la Úrsula, po. La Úrsula aparece. Entonces, en una parte le preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son sus habilidades? Poderes arcanos, transformación, concesión de deseos, negociación de contratos. Viste que ella le hace firmar un contrato a Tritón y y le quita no sé qué cosa. Bueno, entonces viene, por ejemplo, también la mala de La Bella Durmiente. Viene. Hay de películas nuevas también aparece Scar, el malo, el tío malo del Rey León. Y él cuenta la historia de su punto de vista. Entonces dice, yo me tocaba a mí ser el rey, porque ese cachorro iba a ser, y qué sé yo. Y aparece Cruella de Vil, ponte tú. Y Cruella de Vil, de los Dálmata, igual es divertida, pero tú dices, no me gusta los animales en general, las clases bajas. Oye, para, ¿y hay alguno de Pixar, por ejemplo? No, es solo de las películas clásicas. No, son los de Disney. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Si pensáis en Pixar, como que no hay malvados. Po. No, son más matizados, pero a mí me había gustado escuchar la primera persona del vecino, del niñito vecino en Toy Story. Claro, de Toy Story. Ese que le la vida, el trauma que tiene ese cabro chico de que sus juguetes le hablaran, porque solo se revelan frente a él. No, es terrible. ¿Tú cachai que hay un mito, así como una historia en internet, si tú la googleáis, te parece, de que los fanáticos dicen que todas las películas de Pixar están conectadas? Están interconectadas, sí. Sí, entonces, aparecen. Hay que tener mucho tiempo libre. Exacto. Sí, mucho tiempo libre. Pero ese niño... Ese niño aparece en otra película entregando una pizza, por ejemplo. Exacto, y ese niño sería el gallo que maneja el camión de basura en la otra Toy Story, donde está el oso rosado esa. Porque tiene la misma polera. Mira. ¿Cachai? Bueno, aparece Maléfica, aparece la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, el Capitán Garfio, y hay un par de películas más nuevas, que esas ya no las, yo no las cacho bien, que aparece Hades, que es el malo de Hércules, y uno que se llama Hércules. Doctor Facilier, que uno es la princesa, de una princesa en New Orleans, La Princesa y el Sapo, creo que se llama. Claro, que es muy bueno, porque es como un santón que, sí, que sí, además, ese, claro, de toda la tradición de creol de Nueva Orleans, ¿no? Oye, y esto es supervisado por Disney, o es una cosa literaria creativa de alguien? No, son libros autorizados, son licencia oficial de Disney. En el fondo están los personajes, están los mismos dibujos de las películas. Claro, hay fotogramas de las películas incluso entre medio. Entonces es un libro como bien oficial y es bien. Oye, ¿Es políticamente incorrecto? Alguien puede decir, están normalizando la maldad. No, bueno, es tan incorrecto. Hoy día hay gente escandalizada porque en el libro de Lulú, que tiene varias sagas, decía que Pinochet había llegado a la fuerza al poder. llegó a la fuerza, solo bombardeó la moneda. Pero con cariño. Con amor. Respecto a lo políticamente incorrecto, la Lady Tremaine, que es la mala de la Cenicienta, ¿eh? En su ficha aparece un consejo de ella que dice cómo mantener tu casa impoluta. Y dice, convierte en criada a la hija que menos te guste. Critica todo lo que haga para que se enfurezca más. No, es como gracioso, claro, es como divertido. Y este de los villanos es un libro, o sea, como vienen de 12, 10 villanos, es súper entretenido como para abordar las películas desde otra mirada. Incluso ver las películas con los niños y después comentarle y revisarle el perfil de los villanos, como bien divertida en ese sentido. Los niños. Y es un regalo ideal para el Día del Niño y de la Niña, de los niñes, que es el 16 de agosto. El concurso está en Twitter, @OasisFMChile. Marco ya lo retuiteó, no sé si Marcelo lo retuiteó para que le llegue a sus miles de fans. Sí. Ya. Y la gente que comente en ese tweet en @OasisFMChile va a poder participar para ganarse el pack. Aquí los vamos a regalar juntos. Alegría y Sofía, de Daniela Thiers, y Villanos, el más malvado de todos, con estos personajes de Disney. El sorteo es el lunes 10 de agosto, así que para el domingo 16, ojalá vamos a tratar de que tengan el libro ahí los ganadores y lo puedan entregar a sus niños, sobrinos, hijos, quien sea. ¿Ah? Mira, genial. Qué bueno, Vamos a una canción de malvados, de villanos. ¿De villanas? Una canción. Mira, esto es una villana. Ponlo en perspectiva. Para llevar a pica. I've never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found the light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling. Smile. Mira, bueno, estaba smile para reír. Bueno, ya, entonces la invitación está hecha para que todo el mundo pueda ganarse estos dos libros la próxima semana. Los dos libritos. El 16, entonces, el niño el 16... tiene a quien regalarle, ¿no? ¿Quién, yo? Tú tienes un hijo, chico. Sí, ¿no? Tengo sobrino. ¿Sí? Nació un sobrino hace como dos semanas, todavía no lo conozco por coronavirus y cuarentena, pero ponle ya lo voy a conocer. Coronavirus. Ponle. Le ama. Está diciendo. Oye, ¿y se sabe si hay apertura de Apumanque o te han dado fecha o cosas así? No, o... no han dicho nada, pero se supone que la apertura, es raro, porque la apertura de los centros comerciales no estaba considerada como en fase 2, pero están abriendo, entonces es raro. El Apumanque en Twitter ha puesto a respuesta a gente y ha dicho que en fase 2 no está considerada, por lo tanto me imagino que es para fase 3. Así que a nosotros no han dicho nada todavía. Bueno, está bien. Oye, ¿alguna novedad que nos quede ahí como dando vuelta de algo que recomendarías de último minuto para alguien? No, bueno, así ok. Muchas gracias. Hay varias cositas, pero es que después me retan porque me alargo, pero hay varias cosas. El de cazar el topo está súper bueno, que se lo ganó la semana pasada. Ese me gustó mucho. Ese lo recomiendo harto, el cómo cazar un topo. Oye, y... tú me lo mandaste, pero a propósito que hablamos de Woody Allen al comienzo, me leí la biografía de Da Vinci también. Ah, de Walter Isaacson. Claro, que el mismo de Jobs y de otras biografías. Notable la biografía, muy, muy, muy buena. Tiene una de Einstein también, ese gallo. Ah, pero que es demasiado inteligente para mí. Pero es relativo, es relativo si es bueno o malo. Es relativo. Yeah. El gallo bueno para todo. Da Vinci ahora resulta que era como la cortapluma suiza de los artistas, fíjate. Era bueno para todo. No, ya no hay gente así. Bueno, ya no hay. Sí. Matías, muchas gracias. Gracias, por Matías. Exacto, chicos. Que estén te vaya bien. Muy bien. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Ya hago el pedido, ¿ah? Ya, lo hablamos. Listo. Chao. Te dejo, Marco, adelante. Voy a quebrar, Marcelo, con Matías. Con Matías. No, está bien. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Y en Cuprum, haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Nos vamos a la pausa y tenemos novedades en el programa, Marcelo, ¿eh? ¡Ay, qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Ay, no! Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a $24,990 con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora arrastre Torben a $49,990 con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. Easy. agilizconmodelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. Nueva Bolsasa Lays, a un precio irresistible, te invita a escuchar Esto No Es Un Podcast, con Marco Silva y Marcelo Gomparini. Un espacio donde conversan, divagan, se ríen y comparten algunas de sus propias joyas discográficas. Escúchalo en emisorpodcasting.cl. Una invitación de la nueva Bolsasa Lays. Seguimos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es un comentario deportivo. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esto no es un comentario deportivo en Oasis FM y en oasisfm.cl. Muy bien, bienvenidos a la primera edición, revisión de todo lo que ha pasado en el día. ¿Cómo estás, Marco? Estoy bien, fíjate, me encuentro acá al borde de la cancha cuando la gente ya ha abandonado el estadio, los regadores fría. Comienzan... ¿Cómo va a fría noche, un ¿eh? Ahora, Manolito, si no hay nadie? Los árbitros ya están en su casa, duchados. No, si no hay nadie en el estadio, no sé qué, están cerrando acá, bueno, hay perros. Tenemos a nuestro informador de cancha en los túneles subterráneos. En la zona mixta, ahí Para ver si tiene alguna información, hay tanto que comentar que no nos puede. Del Torito está ahí. A ver. ¿Qué tal, muchachos? El saludo falso, porque ya lo saludé al inicio, pero ahora sigo aquí en el estadio, sigo al borde de la cancha, ya se fueron todos, están empezando a hacer frío. ¿Cómo al borde de la cancha si tú estás ahí? No estás en los túneles. Estoy en la zona de la personaje. Métete en el personaje. Ya, vamos de vuelta. Se le nota la situación. Se le notan los filos. Ya. El Por Torito, tanto, si Miguel Iván. En la zona mixta, sí. Ya me quiere desalojar aquí el personal del estadio porque no queda nada, pero aquí dije yo nos vamos a quedar hasta el final del programa para reportar las noticias que en verdad no van a cambiarle el curso de la vida a nadie, pero que sí son precisas para que las comentemos. En eso tampoco es Plaza Italia. A ver. ¡Tac, tac, tac! ¿Con qué pinta el pintor? Mira, aquí puede ir su con marca. Con pinturas y ahí usted puede poner su marca. Ponga su marca. Con la brocha del cantor. Con la brocha del cantor. ¡Tac, tac, tac! Dale nomás, sí, por ya, favor. Eso, ya, mira, les voy a plantear una terna de informaciones y ustedes me dicen con cuál vamos. Una a tiene ver. Que ver con el Chavo del 8. Ustedes dicen, me han pasado 50 años, seguimos hablando del Chavo del 8. Esa es la primera propuesta que les tengo. Ya. La segunda, Chavo del 8, segunda. Una contingencia con Roxana Muñoz. Yo no sé si ustedes la ubican. Modelo, empresaria, me parece. Y no era candidata, era Roxana Miranda. Roxana Muñoz. Sí, del grupo Anda Chile, no, ella es la hermana, Roxana Miranda, la hermana. Esta es Muñoz. Ya. Y la tercera, ya. Una polémica, mira, ahí tengo una 3A y una 3B. La tercera es un partido que ya va un poco como en decline, que tiene como protagonista a la actriz y comediante Natalia Valdebenito. Y la 3B, ¿por qué ustedes se preguntarán que es tendencia en las redes sociales el supermercado Jumbo? Ya, eso ya lo invitamos a Jumbo a ser parte de nuestros avisadores. Lo anticipó Marco. Yo me tinca el Chavo del 8. Me tinca porque Chavo del 8 es un artista. Formación que de los equipos, carrera, ¿sí? Tuvo una carrera larga, dilatada y siguió haciendo fintas y piruetes hasta piruetes. Avanzada edad. El pirulete. Perfecto. Entonces, viene a ser como el Maradona de las recordemos de la formación que entonces del Chavo del 8, el Chavo del 8 como creador, ¿no? Sí. Al arco la Bruja del 71, después Línea de 3, Don Ramón, la Chilindrina. Ramón Valdés, tengo que decir los nombres, Ramón Valdés, María Antonia de las Nieves. Sí. ¿Cómo se llamaba la bruja? La bruja se llamaba Edurigis. Edgar Vivar, ¿no? Que hacía dos papeles, sí. Ahí. Ñoño Florinda y Mesa. El señor Barriga. Ya después en la punta, Florinda Mesa. Y no es. No lo digo al azar, ¿no? y después. Eso era Rubén Aguirre era el 9. Rubén Aguirre era el alto del equipo. Claro, que jugaba de líbero. Y esa es la formación del equipo. Un equipo que después, como dice Marcelo, se desperdigó hasta el circo de Kiko. Tuvimos acá a Carlos Villagrán, gran central, que tuvo acá... Qué manera de crear un estilo de juego, Chespirito, un estilo de juego que mantuvo inalterable por mucho tiempo y que los partidos de esta formación se siguen repitiendo eternamente. La gente ve un partido, sabe en qué va a terminar, sabe el resultado, pero lo ve y lo ve y lo ve. Claro. A mí me pasa que puedo verlo mil veces el mismo capítulo del Chavo del Ocho y me río igual, es muy raro. Sí. Ya, pero a mí me da pena nomás, fíjate. A pesar de, ¿cuál es la noticia? Sí, a mí no. Ya, pero para ocupar los elementos que ahí los obreros radiales tuvimos, vámonos entonces, si vamos a hablar del Chavo del Ocho, Manolete, con la sección No Jugaron Hoy. Si están en la banca, por algo será. Estos son los que no jugaron hoy. A ver. Muy bien, o más bien, no jugaron hoy, no jugarán más, porque tengo que lamentablemente contarles, digo, ahí me camiseteo por ser un fan del Chavo del Ocho, que me acompañó en varias etapas de mi vida, mi infancia. Sí, pues, viéndolo cuando, tengo que decirlo con un poco de vergüenza, cuando uno pasaba la caña, uno prendía el domingo, la tele muy temprano, estaban dando el Chavo, y después ya en mi fase más de juventud y adultez, porque desde el 1 de agosto, escuchen bien, no solamente el Chavo del Ocho, sino todo el holding de Chespirito va a dejar de transmitirse en todo el mundo. Ustedes saben que... ¿Pero por qué? Uno piensa más en el Chavo, pero ¿cuántos personajes estaba? El Chapulín Colorado, los Chifladitos... Chompiras, claro. Chapatín, el Doctor Chapatín. ¿Y a qué se debe esto? Y Chucha y sus paquetas, Los originales, bueno, ¿ustedes saben qué pasó? Desde que se creó en 1970, quienes tienen la licencia de sus capítulos son la televisora multinacional Televisa, obviamente de matiz mexicana. Ellos tienen los derechos de transmisión siempre que había una negociación para ver a cuánto iban a vender la licencia o en qué países se iba a transmitir, esto lo decidían con Grupo Chespirito, que en rigor Grupo Chespirito son los hijos y los herederos de Roberto Gómez Bolaños. Está su Florinda Mesa, y su hija. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que después de mucho tiempo, mira, yo estaba aquí viendo un dato que solamente el año 2014 le había dado por réditos más de 170 millones de dólares a Televisa por la licencia, pero ellos de pronto decidieron que este año ya no era un negocio rentable, que a las horas que se transmitía podían estar dando pie a nuevas producciones, y al final dijeron no lo vamos a transmitir más, simplemente por uno entiende que para ellos es su transmisión ya no sea rentable, pero vendérsela a Chile o Argentina, ¿qué problema puede tener? ¿En qué pierden si eso ya está pagado, ya está ultra? Es lo que se llama todo costo hundido. Es súper raro. Bueno, recordemos que Mega lo dio mucho tiempo, ahora estaba en Televisión Nacional. Ellos tenían la licencia y también dicen que entre medio no llegaron a un acuerdo porque gran parte ahí de ese queque lo corta Roberto Gómez Bolaños, hijo, y que no habían llegado ahí en el gallito de las comisiones, no habían llegado. Por ahí cortemos por lo sano, no lo vamos a transmitir más. El Bill Billete. Siempre. Y el hijo de Gómez Bolaño no sacó las mismas fintas, las mismas movimientos, no hace ninguna cosa, no actúa, no hace nada. No, es como lo que suele pasar en el fútbol, como el hijo de Maradona, el hijo que tuvo en Nápoles, en Italia, que el hijo de Pelé, que quiso ser arquero. Es difícil que se repita como el linaje. Se salta una generación. Creativo, claro. Claro, sí. Mira, qué lástima. Está el Beto Cueva. El Beto Cueva. Oye, pero funcionan ahí. En YouTube deben estar todos los mejores capítulos. Lo van a bajar, si no hay derecho, entonces van a bajarlo. Ah, YouTube lo baja, claro. No, YouTube, está acogido a la ley de la ley internacional que hay del copyright, del derecho de autor, entonces habría no que podrían quedarse con DVD nomás. De manera ilegal en el Persa BioView uno puede ir y encuentra, pero las temporadas completas. Y también siempre el ágil que se pueda meter a alguna página de internet pirata va a poder descargar todo. Pero claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Marcelo. O sea, a lo mejor ellos, a la hora que dan Chespirito, el Chavo, da lo mismo, cualquier programa del grupo, pueden transmitir otra cosa, pero lleva 50 años siendo balón rentable. En el aire nomás, y, papi. Y por mucho tiempo más podría haber seguido siéndolo. Hay una mano negra, dicen ahí entre medio. Ya. Hay una mano negra, de todas maneras. Es la señora FIFA. Las Televisa, la señora Televisa. La señora Televisa. Oye, ya que estamos... Un datito que es de otro tema. ¿Se queda algo de esto de Chepirito? No, compañeros, nos dicen acá la gente del estadio que me tengo que levantar puesto, pero suéltame, weón. Pero sí, tal vez podríamos ir con una canción, ¿no? ¡Suéltame, weón! No, hay que amenizar esto mientras calmo las cosas acá. Sí, desde la zona mixta, solamente para cerrar, que el hijo, mediante redes sociales, por su cuenta de Twitter, él dice, bueno, de manera muy... Hay la interpretación, porque los mensajes uno no encuentra el sentido original, tiene que interpretarlo. Dice, esto no se va a quedar así, yo estoy seguro que vamos a revertir la situación. Y otra persona que fue consultada es Florinda Mesa, usted sabe, la viuda del comediante. Cero. Que ella dice, bueno, yo más que eso, lo que a mí me preocupa es porque a mí nadie históricamente me ha pedido la opinión. Mira, nunca le pido la opinión. Oye, que me se comunica conmigo o la colega y amiga del programa, Carla Martínez Pablaza, no sé si lo ubiquen, para darme un dato de lo que estábamos conversando hace un ratito. Carla Martínez Pablaza, la primera de Chile, ¿no? La primera de Chile. Y ella me dice, a propósito de lo que hablábamos un ratito, de que el subsecretario Arab, en La Tercera hoy día, dice que los centros comerciales, así como cualquier otra actividad comercial lícita, que no sea aquellas que explícitamente no están autorizadas, como los cines, teatros, discotecas, restaurantes, pubs, pueden operar en cualquier comuna que no esté en cuarentena. Es decir, el Apumán, que podría abrir, si, como Las Condes no está en cuarentena, podría abrir sin problema. Bueno, el director técnico Lavín ahí estará contento con este pase. Es la información que nos manda nuestra colega. Ahora habría que saber dónde vive Matías, porque si lo fiscalizan y se dan cuenta que viene de una comuna en cuarentena... Mira, Matías, bueno, está cagado que debe vivir a tiro de a pata. Se va a matar la pega. El mismo local tiene una colchoneta en la bodega, duerme ahí. Sí, duerme ahí. Bueno, vamos con una canción porque aquí la cosa se empieza a ponerte. ¡Suéltame, weón! ¡Suéltame! ¡Os Macacus! Don't be slow. No. 'Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No. And I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Cottsville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. Bueno, orgulloso. Oye, de ser la única radio que toca los Monkeys en Chile. Todavía. Y en Sudamérica. En Sudamérica, dicen, ¿no? Así que orgulloso. Oye, de eso, ¿eh? Sí. Siempre atento a lo que está comentando la gente en Twitter. Veo que de pronto Diosdado vuelve a estar en Trending Topic y me meto, ¿ah? ¿Eh? Y son muchos Twitter que llegan desde la propia Venezuela, porque Venezuela, se había dicho la semana pasada que Diosdado Cabello estaba con COVID. Y hoy día Nicolás Maduro está dirigiéndose a la nación en un discurso y dice, quiero decirles que Diosdado Cabello está pendiente de todo y mantiene comunicación, lamentablemente no pudo conectar la cámara, pero se va a comunicar por teléfono. Y saca al aire a una persona que dice él que es Diosdado, pero dice que la voz está absolutamente difónica, que no se puede asegurar que sea la voz de Diosdado. Es así todo, suena así en el como... cementerio, no sé, me acaban de decir. Qué terrible. Madre, cómo... Oye, son divertidos. Tú que eres fanático del mundo de los gángsters, tengo una buena noticia. Guionistas y gente que estuvo. Nosotros que sí, porque, por ejemplo, los Sopranos, siempre me dijiste que eres fanático y todo. Sí. El Nicolas Pileggi y Terence Winter, que trabajaron juntos en Los Sopranos y también en Goodfellas, anunciaron que van a hacer una nueva serie para la cadena Showtime y que va a contar la historia del crimen organizado. O sea, es un desafío grandote. Ellos van a estar a cargo de los guiones. Ellos también trabajaron en ¿cómo se llama? Boardwalk Empire, que también es de gángster. ¿Y dónde está? ¿Quién estaba ahí? ¿Coppola o no? Scorsese estaba. Scorsese estaba metido. Yeah. Y en el trabajo también va a estar Terence Winter, que trabajó en El Lobo de Wall Street, en Vinilo, etcétera. Así que es como una especie de gran selección de buenos guionistas relacionados a los gánsteres, que siempre da. Bueno, como que nunca se termina la fascinación del público. Mm. Y de todo tipo, porque ha habido gánster desde los italianos, clásicos de irlandeses, los de, ¿cómo se llama? Peaky Blinders, que son ingleses, de todo, los gánster siempre dan. Sí, pues. Siempre funciona. Yo me he encontrado que en el género, en plataformas como Netflix y todo, en el género gánster hay como hasta series chinas, series indias, en todos lados. ¿Cómo gánster se llama? Tenemos que darle gracias a los... La Yakuza, ¿te acuerdas? La Yakuza. Los japoneses. Los japoneses. Te cortaron esa película. Un dedo, papi. Michael Douglas, ¿te acuerdas? Michael Douglas, ¿cómo se llama? Lluvia de. Lluvia Negra. Sí, Lluvia Negra. Que era de Ridley Scott. Ridley Scott. Y que ahí estaba los Yakuza. La película que hizo después de Blade Runner, sí. Claro, y ahora hay una película de la Yakuza que es de Netflix, que es con el Jared Leto. Que está bastante bien hecha y que es como en los años 60, así como después 50, muy buena, como cine negro, así, está bien hecha. Sí, porque el cine negro da. Sí, pues acá no, en Chile, como que no se ha profundizado mucho en, bueno, Romané, en series. Romané y. Romané tenía algo de eso. Llorana, Llorana, sí. Oro Negro también. Había una que se llamaba Oro Verde. Bueno, o algo que entendimos mal. O la segunda parte. Ya, vamos a una nueva canción. A ver si ahora nos sorprende. ¿Qué tienes ahí, Manolete, de mis amores? Ah, pero es de nuevo Candy, weón. ¿Pero qué les pasa? Ya, pero ¿qué? ¿Por qué te pongas así, Iggy Pop? Se escucha mareado. Ya, qué mal. It's been 20 years, Candy. You were so fine. I had a dream. Ahí estaba Iggy Pop, ¿eh? Con la Kate Pearson. Sí, ya no queda nadie. Pero nos queda un poquito para la gente que vio en Amazon Prime una serie que se llama Hunters, que se lanzó con mucha publicidad, pues estaba Al Pacino, claro, entonces daba que hablar. La respuesta en Estados Unidos, ni de los críticos ni de la gente, fue muy así calurosa. Sin embargo, es una serie que entretuvo. Es un tipo en los años 70 que se dedica a descifrar, a rastrear a un movimiento nazi en Estados Unidos. Bueno, acaba de anunciarse que va a haber una segunda temporada. Ah, mira. Así que, bueno, para los que no les gustó ahora, mucho la primera. A mí me gustó la primera. Lo que pasa es que es como El Presidente, un poco, ¿no? Como esa serie que no son reales. Son entre sátiras y ficciones sobre un hecho real. Entonces, dramatizan, pero al final termina siendo bastante más de ciencia ficción de lo como partió. Ah, ya. Parte como una serie... A mí, yo me entretuve, pero en algún momento es un poco delirante, así como decía, a ver, ya bueno, ya que te creo. Pero bueno, es lo que hay también. Bueno, pero viene una segunda temporada, entonces para los que les gustó. Excelente. Hunters. Déjame ok, decirte, nos despedimos entonces. Déjame decirte que, sí, deje la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas. No, esto es de otro día, pues. Estoy leyendo. Muchas gracias a todo eso, ¿no? Estoy leyendo cualquier cosa. Le agradecemos. El mundo. Le agradecemos profundamente. Organiza tu gasto con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Y el mejor Mac del mundo está en Sonar Stone. Entra en www.sonarstore.com. .cl y descubre. Yo tengo una polera. Increíble. Tengo una polera del Johnny Ramón, maravillosa. No, a mí me la robaron aquí mis hijos, porque se la pelearon acá. Descubre toda la actualización de productos originales de tus bandas favoritas, puzzles, poleras, mochilas, destapadores y un montón de productos con licencia oficial. Solo en sonarstore.cl. Y nos vamos ahora, pero con la satisfacción del deber cumplido. Y viene ahora un país generoso, con Verne Núñez y Iván Guerrero, fíjate. Ah, qué bueno, perfecto. Entonces nos quedamos para escucharlo. Mañana nos juntamos nuevamente. Exacto. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, Manolo. Chao, Miguel. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco Es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. No te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Amalia Casay es una actriz chileno-alemana, protagonista de la serie Helga y Flora y del cortometraje Algoritmo, de la serie de Netflix Hecho en Casa, sobre el confinamiento en pandemia. Amalia, ¿en qué consiste Algoritmo? ¿Cómo te preparaste para este musical de Sebastián Lelio en pandemia? Fue un rodaje guerrilla de 2 días, jornada completa. Y la semana previa al rodaje yo me tuve que aprender el texto, la coreografía, las melodías diferentes, y fue todo bastante rápido. El texto lo tenía Sebastián más o menos armado, pero durante esta semana previa al rodaje igual sufrió modificaciones. Entonces era un constante como aprender mientras que hacíamos ensayos de los movimientos de cámara por la casa, qué sé yo. Agradezco mucho el apoyo del Domingo, que estaba de manera remota por el celular, que es el coreógrafo, que estuvo esos dos días de rodaje con 6 horas más, que estaba en Berlín, 6 horas más, igual se conectaba, igual decía, bueno, no, usa este espacio así, mejor, qué sé yo. Y para mí fue un placer trabajar con Sebastián y con Matthew Herbert, que es como un ídolo, es un músico y compositor extraordinario, y él también hizo un trabajo muy lindo, porque me pidió primero que yo le mostrara mi registro, y según eso, él compuso las melodías para este corto. Sí, está en Netflix.